ojos se han desangrado y ya no pueden distinguir qué es lo que es real. Y aquí sentado me inventan mil historias y estás tan lejos, estás tan lejos. Creer que una vez fui normal.